97 grabé este tema, este me pertenece, ¿sí? Así que, ¿lo vamos a hacer juntos? Yo tengo un monito, él ahora está durmiendo. Pero él quiere salir a cuartetear con vos. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Eso! Tocame el monito, cosita buena. ¡Fuerza! Para lo que se acuerdan de este tema. ¡Ah! ¡Yéala! ¡Hay más! ¡Vamos que hay más todavía! Esto no queda acá, ¿eh? Yo tengo un monito que es cariñosito. Le gusta a las chicas y le hace mimito. Si tú lo acaricias, él se pone ancho. Se pone mimosón y muy juguetón. ¡Hey! ¡Tócame el monito! ¡Tócame el monito hacia mi vida! ¡Ven, tócamelo! Tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito, que se pone juguetón, pero tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito, y ven y tócamelo, hola Pedrito. Tócame el monito, que se pone juguetón, gracias Pedrito. Ay Juanpi, vamos Juanpi. Andy, mi amor, dejo silencio Díaz. Allá. Eso, eso, vamos. ¡Hola! ¡Eso, pero bailando! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hola! Yo tengo un monito que es cariñosito y le gusta a la chica y le hace mimito. Si tú lo acaricias, él se pone ahora, ahora. ¡Ey, muy juguetón! Pero tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito y ven y tócamelo. Tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito, que se pone juguetón. Pero tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito, ven y tócamelo. Tócame el monito, tócame el monito para Omar. Se pone juguetón. ¡Hola! ¡Ay, tranquilo, monito, mira! Tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito, ahí ven y tócamelo. Tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito, que se pone juguetón. Pero tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito, ven y tócamelo. Tócame el monito, tócame el monito, tócame el monito, que se pone juguetón. ¡Epa! Ven y tócame el monito, que se pone juguetón, cosita buena. ¡Ahí va! ¡Fuerza, fuerza! ¡Yeah, yeah! Que sea una fiesta esta noche, vamos. Bailando del otro lado, ahí. ¡Vamos! ¡Báilalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Che, qué lindo! Se está sumando gente al baile.